A las palabras no solo se las lleva el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Continuamos aquí en Viceversa por el 88.7 del dial. Si no, nos pueden escuchar en el www.radiorevés.com.ar. Si se quisieran comunicar con el programa, lo pueden hacer a viceversa.radio@gmail.com. Y si no, nos pueden visitar en el blog viceversaradio.blogspot.com. Estamos en comunicación telefónica con Franco Risi. Él es de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. No sé si nos estás escuchando, Franco. Sí, estoy escuchando atentamente. Te saluda Diego y Andrés desde acá, desde Viceversa. Franco, queríamos saber lo que va a ser el festejo por el Bicentenario, cómo festeja la Universidad Nacional el Bicentenario con este acontecimiento, gran acontecimiento, que va a ser el viernes, el día viernes, a eso de la tarde, tarde-nochecita, en el comedor universitario. Sí, así es. Mira, hacemos este festival, que en realidad todos los años hacemos un festival de apertura de actividades de la agenda cultural de la universidad. Pero este año, en el marco del Bicentenario, como se armó dentro del área central de la universidad una comisión del Bicentenario, para que va a ser, digamos, este festival y otras actividades más, se nos ocurrió que estaba bueno darle un eje temático a la apertura, y los invitamos a lo de la comisión del Bicentenario, y se armó esta propuesta, que va a contar con una banda de rock, como Eruca Sativa, una de música afroperuana, la del Bambam Miranda y su grupo Guarango, y va a estar también la orquesta típica Fernández Fierro de Buenos Aires, que hacen tango. ¿A qué hora va a ser eso? A las 20 horas. ¿A las 20 horas larga con Eruca Sativa? No, va a largar con la Fernández Fierro. Larga Fernández Fierro. Va a largar Fernández Fierro, después Bambam y después cierra Eruca. Buenísimo. También estuve viendo que se va a promocionar el lanzamiento del ciclo Derecho a la Cultura. Sí, que este año dejó de ser un ciclo, por eso lo empezamos este año, y pasó a ser un programa anual. Lo que cambia es que ya no tiene una eventualidad de 1 o 2 meses, sino que es un trabajo sostenido en el año. Así que vamos a aprovechar la oportunidad de que va a haber mucha gente por el festival, y vamos a hacer una marcha, una caravana cultural, que vamos a salir desde ahí, desde la ESI, donde está la radio, desde la entrada de Ciudad Universitaria, con murgas de varios barrios que vienen participando desde hace varios años ya de este espacio que es el Derecho a la Cultura, y con todos los artistas y ciudadanos que se quieran prender a marchar y festejar por los derechos culturales. A las 6:30 salimos de ahí hasta el comedor y terminamos en el recital. Si tenés ganas de contar mínimamente de lo que fue la experiencia del ciclo anterior de Derecho a la Cultura. Sí, mira, el ciclo fue mutando todos los años. Este va a ser el cuarto año que está. Empezó como una apuesta de abrir las puertas de la universidad, que estaba bastante alejado del pabellón de la realidad cultural de la ciudad. Y eso fue generando que muchos artistas se acerquen, y después empezó a pensar sacar la universidad de los barrios. Y el segundo año sacamos la universidad a varios barrios, y varias organizaciones sociales o movimientos culturales barriales se empezaron a aprender, y ya el año pasado fue una experiencia más intensa con talleres que apuntalaban actividades que en los barrios ya venían sucediendo. Digamos, no caíamos como paracaidistas a bajar algo a un territorio, sino que era más una construcción colectiva que salía de las demandas y las necesidades de los grupos, los centros culturales barriales o organizaciones que estaban trabajando de antes de tiempo en ese lugar. Y por una demanda de ellos, a fin de año nosotros siempre hacemos una reunión donde hacemos un análisis, un balance de lo que había sido el ciclo. Surgió esta necesidad de continuar que el proceso dure más, los talleres sean más sostenidos en el tiempo. Y surgió también la necesidad nuestra como universidad de que sea una participación en serio, digamos, no solo discursiva, entonces que implique beneficios y obligaciones para todos, para las organizaciones, para los artistas y para la universidad. Entonces, en ese ida y vuelta que se dio en ese diálogo, ideamos esto como programa que implica talleres. Van a ser en total 14 talleres en 10 barrios de Córdoba y 4 lugares del interior de la ciudad, de la provincia. y un seminario sobre políticas públicas en cultura, de lo cual vamos a participar todos, digamos, las organizaciones, los talleristas y la gente que trabaja en la universidad en el área. Y vamos a ir haciendo espacios de encuentro de red para ir construyendo una red que exceda al espacio universitario, para que en algún futuro, si esto no existe más, quede por lo menos eso ya plantado. Franco, para terminar, ¿cuáles van a, cómo siguen las actividades por el Bicentenario después del Festival del Viernes? Mira, yo no estoy en la comisión, pero sé que hay un congreso bastante importante que se hace durante la fecha del Bicentenario, que se está, no sé si ya está listo, pero se está buscando la forma de lanzar una convocatoria para grabar un disco con bandas de Córdoba sobre el Bicentenario. Hay un concurso de afiches que no sé si ya cerró o cerraba en estos días. Todo lo pueden consultar en la página de la universidad, www.unc.edu.ar. Hay un link de la comisión del Bicentenario, están todas las actividades. Buenísimo. Bueno, Franco, entonces el viernes a las 20 dijiste, la entrada es gratis, en el pabellón Argentina va a arrancar la Fernández Fierro, va a estar Eruca Sativa y Guarango. ¿Así es? Sí, disculpe que se me corta un poco. Ahí está. No, decía que entonces nos vamos a encontrar el viernes a las 20 horas, ahí la entrada es gratis en el pabellón, en el comedor universitario, perdón, con la banda Guarango, Eruca Sativa y la Fernández Fierro. Así que seguramente nos estaremos viendo ahí y te saludamos y te agradecemos por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos una mano en la difusión y los esperamos a todos y también en la marcha antes que... Dale. Vamos a salir desde ahí a las 6:30 de la tarde. Buenísimo. Un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?